Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. Yo quería preguntarle, ¿con lo que dicen los españoles puede empezar a pensar que la economía o que las cosas pueden ir mejor en España? Bien, vamos a ver. Lo ocurrido ayer es un paso más de las muchas cosas que hay que hacer. Es un paso más. Y, naturalmente, es un paso en la buena dirección. Es decir, la situación es la que es y no podemos engañarnos, ni podemos mirar para otro lado ni no darnos cuenta de la realidad. Y el Gobierno ha sido claro. Nosotros hemos presentado unos presupuestos para este año 2012, es que están en la Cámara y son los que se han debatido, donde se dice el Gobierno será malo y el crecimiento económico será negativo en un 1,7. No es tan fácil de conseguir. Y además, el Gobierno va a aumentar el paro. Es que lo hemos dicho. Es decir, lo que no tiene sentido es decirle a la gente mentiras o lo que no es. Bien. A partir de ahí también hemos dicho mentiras o lo que no es. Yo he intentado resumirlo ahora, que hay que actuar en tres direcciones. Primero, mentiras o lo que no es. Las administraciones deben mucho y por tanto no pueden gastar lo que nuestro sistema financiero no tiene. Es el déficit. Segundo, hay que hacer reformas, pero lo que nadie puede pretender es una economía más flexible, más competitiva y que nos permita crecer. Lo que nadie puede pretender es arreglar el problema del crédito, porque sin crédito, todo el mundo lo entiende, no vamos a ninguna parte, ¿no? Bueno, pues este tema, lo que no es, es un paso en la buena dirección para resolver el problema, pero lo que nadie puede pretender es que se resuelva un problema porque no es posible, es decir, la situación es irreversible. Lo que nadie puede pretender es la posibilidad de que vuelva a fluir el crédito a las familias, a los trabajadores y autónomos. Vamos a dar todo a los emprendedores, a las empresas de nuestro sistema financiero. Vamos a hacerlo con la mayor celeridad posible. Oiga, lo importante es... Yo gano 3.000 euros como diputado por Madrid y el partido me paga casi 2.000 millones de euros más. Esto de que le den a uno 100.000 millones es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida. Millones, millones, millones, es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida. Entre otras cosas porque hay muchísimos países en la Unión que han utilizado estos mismos recursos para en un plazo de tiempo razonable poder empezar a crecer y crear empleo. Por tanto, esto no fue fácil y por eso yo tengo que decir, y lo he reiterado en numerosas ocasiones ya en esta comparecencia, que aquí ha ganado el euro, que se ha dado un mensaje muy claro y muy contundente y que, lógicamente, pues eso hará que la credibilidad en el proyecto europeo pues se incremente muchísimo más. No es este el único programa emitido en Radiopolis esta semana que empieza con Rage Against the Machine. Al paso que caminan los tiempos, tampoco será el último. Crank the music up. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The placing students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it, yeah we hang from it. Gotta get it, quick weatherman. Like a motherfucking weatherman. Expose and close the doors on those who try to strike over and mangle the truth. The circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Señor Fernández Villas, buenos días. Le queríamos preguntar desde aquí, desde el taburete metafísico sin patas, ¿qué opina usted o qué puede decirnos de los rumores que dicen que los fondos destinados a investigación científica, los fondos del Estado, queremos decir, serán transferidos no paulatinamente, sino rápidamente, en su totalidad a investigación policial? Como usted comprenderá, y mi amigo José Ignacio le habrá dicho, un ser humano está compuesto de miles de millones de células. Por tanto, no tiene sentido que los... ¿Cómo se llamaban los señores estos con bata de médico que investigaban las células? Ah, sí, los biólogos. No tiene sentido que los biólogos investiguen una sola célula, aislada y fuera de su contexto, cuando se puede investigar sobre un conjunto de millones de células en movimiento como es la persona. ¿Y quiénes son los máximos expertos en investigar a las personas? Los policías. Por lo tanto, los fondos para investigación biológica deben pasar al Cuerpo Nacional de Policía. Lo mismo les digo a los físicos. Tanto investigar el átomo como el microscopio y tal, y resulta que no se dan cuenta de que el ser humano está formado por millones de átomos. No me haga decir cuántos porque a tanto no llego. Por tanto, un policía, experto en investigar a los seres humanos, puede investigar millones de átomos mientras que un físico solo investiga uno. Las diferencias en productividad son palpables, si me permite la expresión, y me permite también que le palpe si es que usted es una señora y está de buen ver. Así que este gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer fondos de investigación en física para la policía. Que no estamos para despilfarros, oiga. ¿Se atreve usted entonces a aventurar que dentro de 10 o 15 años el premio Nobel de Física será para el inspector jefe Serafín Domínguez Ruiz de la Brigada de Información de Madrid? Bueno, puede ser para ese o para el subinspector Eustaquio Chaparro de Miranda de Ebro, que allí también son muy buenos investigadores. Y yo tampoco descartaría que el comisario Agustín Cerrillo de Málaga tuviera algunas opciones. ¿Y la Guardia Civil? A la Guardia Civil le tenemos reservado el Nobel de Biología, que como están en el campo pueden experimentar con ranas y saltamontes y otros batracios. Entonces, ahí veo yo con posibilidades al capitán José Miguel Gamonal Ontoria, de Madridejos, provincia de Toledo, y también al teniente Juan de Dios Barragán Armesto, que está ahora destinado en la casa cuartel de Iznadoraf, provincia de Jaén. Entonces se van a saltar el peer review. Usted me perdonará, pero no soy ministro de ese ramo. ¿Qué es eso? Pues es el sistema que tiene la comunidad científica internacional para valorar lo que se publica en revistas internacionales de investigación y ciencia. ¡Ah, eso! No se preocupe que ese tema ya lo tenemos resuelto. La comunidad de policía científica internacional se comunica a través de la Interpol, de forma que ya se lo decimos a quien esté pensando tirarle una tarta a Rajoy. No tendrás escapatoria, bellaco. Este planeta es demasiado pequeño para los dos. En cuanto a publicar en revistas internacionales, debería saber que por su propia naturaleza, las investigaciones policiales no se publican. ¿O es que quiere que los malnacidos que tiran tartas de crema a Rajoy se enteren de que vamos tras ellos? Si acaso, las desclasificaremos dentro de 50 años, y eso si lo tenemos a bien. Entonces, ¿cómo quiere que la Academia Sueca les dé el premio Nobel? Bueno, si son suecos, tendrían que venir de vacaciones a España. Y entonces, ya les pillaremos. Ya. ¿Y si prefieren ir de vacaciones a Grecia o a Turquía? No se dará esa posibilidad. Nuestros agentes desarrollarán una investigación de tanta calidad que les convencerán para venir de vacaciones a España. Me consta que el nivel de la investigación desarrollada en Grecia o en Turquía es muy inferior al nuestro. ¿Se refiere usted a la investigación policial o a la investigación científica? ¿Cuál es la última que ha dicho? La investigación científica. La investigación de la policía científica, ¿quiere usted decir? No. La investigación científica. Créame que no había oído hablar de ella en la vida. La tendremos que prohibir también, porque quién sabe si nos puede llevar al terrorismo o a la herejía, que lo mismo son y lo mismo significan. Se le está poniendo cara de cura y además le está brotando una sotana. Se le está poniendo cara de cura de los que ayudaron a los nazis a escapar a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé nada de Hermann Göring. Ya se lo he dicho miles de veces. Me consta que quien apareció en el juicio de Nuremberg en su lugar fue un tal Klaus Martin Brunner, soldado de reemplazo de unos 25 años por aquel entonces, natural de Hamburgo. Hay amigos que me han dicho que Göring está en la provincia argentina de Río Negro y es propietario de un kebab y del 65% de las reservas petrolíferas argentinas. Eso me han dicho mis amigos, pero yo no lo puedo afirmar ni negar. El que sí sobrevivió fue Goebbels, que ahora es un consultor político independiente, colaborador de diversos gobiernos... de diversos gobiernos, y uno de los compositores de la canción del verano en Colombia el año pasado, El baile del Goebbels. ¿Qué tal? Buenos días. Son imágenes en directo del Palacio de la Moncloa, donde a esta hora está prevista esa comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar esa solicitud de financiación europea para los bancos españoles que hizo ayer el Ejecutivo. Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria, que voy a aprovechar para hacer algunos comentarios en relación con la decisión que ayer adoptó el Eurogrupo y el Gobierno de España. Quisiera comenzar esta intervención hablando de algo que dije en el mes de diciembre del pasado año 2011, cuando presenté mi candidatura a la presidencia del Gobierno en el Congreso de los Diputados, algo que dije en el debate de investidura. Dije entonces que la situación económica española era muy delicada. Dije entonces que no era posible hacer milagros y que a corto plazo no se iban a producir resultados. En aquella comparecencia pide claridad a los objetivos para esta legislatura, que se pueden resumir en dos palabras: crecimiento económico y creación de empleo. Estos son, y siguen bien como es natural, los objetivos para esta legislatura. En aquella comparecencia también fijé con claridad cuáles eran los instrumentos necesarios para conseguir esos objetivos de crecimiento económico y el presupuestario saneamiento públicas las administraciones habían gastado mucho más de lo que tenían. Las administraciones estaban muy endeudadas y era preciso para crecer y para crear empleo un saneamiento de las mismas. El segundo instrumento que cité en aquel debate fue reformas estructurales. Era preciso hacer reformas estructurales en la economía para mejorar la calidad de la misma competitividad. La reforma estructural, aunque había otras, algunas ya hemos a lo largo de los próximos. La reforma. Y en tercer, después de las cuentas públicas, dije que un motivo para el crecimiento, la generación de empleo, la reestructuración financiera, para que vuelva en España el crédito permitirá que haya inversión y empleo. Ese programa de actuación que presenté el pasado 19 de octubre se enmarca ayer. A este resultado, España ha tenido que ir cumpliendo metas. El control del gasto de administraciones públicas. En segundo lugar, el desarrollo y la aprobación de las primeras reformas estructurales. Y en tercer lugar, los primeros pasos en la reforma financiera. Ganada la crédito entre nuestros y las ISPEAS instituciones mundiales sido posible ganado la credibilidad resurgirá Estados Unidos que ayer el euro celebró dicho de otra sino manera hubiéramos en estos hechos dos meses lo que hemos hecho si hubiera creado ayer del reino la Ignia que incomodamos siendo nuestro lo que eres planteó y el lo fordó allí apertura una línea para de que nuestro financiero si hicieron crédito un alto europeo con el objetivo de repetivo recuperar ya la de financiera las españolas españolas no las que de y con el conseguir el crédito yergan no. Y esto creo que tiene su importancia y es bueno transmitirlo, ganó la credibilidad del proyecto europeo. Ayer ganó el futuro de ley. Ayer ganó la solidez de nuestro sistema financiero y ayer ganó lo que más nos importa para conseguir crecimiento económico y empleo, es la posibilidad de que vuelva a fluir el crédito a las familias, a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y autónomos, para que todos ellos puedan desarrollar sus iniciativas, mantener o crear y al mismo tiempo. Por tanto, la visión y no en los vericuetos. Forma blanca global de la economía y de su puesto por encima de la creación de empleo. Insisto, lo mismo que dije en el debate de investidura, la situación económica era y sigue siendo hoy muy delicada. Estamos obligados a hacer un gran esfuerzo para sanear nuestra deuda, que es mucha, tanto la pública como la privada. Ya se han tomado decisiones importantes en el marco de las administraciones públicas, tanto el gobierno central como las autonomías y los ayuntamientos. Ya se han hecho también y seguiremos reformas estructurales para poder crecer y crear empleo. Y ahora estamos en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero. El sistema financiero es lo que el sistema circulatorio al cuerpo humano. Y sin inversión no hay empleo. La gente no puede trabajar. No puede sostener los servicios. Tanto insisto. Tres patas a las. Necesario. Para en un plazo de poder empezar a recuperar empleo. Este proceso de la credibilidad y la reputación española y comportamiento ejemplar y la madurez que están mostrando todos los españoles. Vivimos una situación muy difícil, porque es muy difícil, pero el gobierno sabe lo que hay que hacer. El gobierno abre la puerta a perdonar impuestos a Eurovegas. El Consejo de Ministros aprobó ayer, dentro del proyecto de ley de presupuestos, una reforma de la ley de haciendas locales que permitirá a los ayuntamientos bonificar con hasta el 95% del impuesto de bienes inmuebles, IBI del impuesto de actividades económicas, de forma discrecional, a las empresas si lo justifican circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. Según adelantó en la tarde del jueves El País, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró el pasado 19 de septiembre que el gobierno central no realizará modificaciones tributarias en relación con ningún proyecto concreto, tras una pregunta del PSOE sobre los beneficios que el Ejecutivo concederá a Eurovegas. Montoro resaltó aquel día que el gobierno trataba de hacer atractiva la inversión en España, pero aseguró entonces, en relación con ningún proyecto concreto, habrá cambios en la legislación tributaria expresamente. Lo cierto es que Adelson pidió la exención del IBI por 10 años. Como los ayuntamientos son los recaudadores, pero no los legisladores de este tributo, era imprescindible el concurso del Consejo de Ministros, y esta tarde ha entrado en escena. Ahora serán las corporaciones locales las que tengan que decidir sobre la bonificación del 95% del IBI a empresas que generen empleo. Y claro, Adelson llegó a prometer hasta 30.000 empleos directos y otros 200.000 indirectos al final de su inversión, allá por 2016. Mientras tanto, allí donde se ubique, ya sea Alcorcón, Torrejón o Paracuellos, sabe que tendrá que pagar menos impuestos. En relación con el ICI, si está en manos del ayuntamiento perdonárselos a Eurovegas, lo cual puede suponer un ahorro en torno al 4% de la obra. La cuarta pata fiscal que exigía Adelson, el IPNU, de plusvalía, fuera del alcance municipal, grava el aumento potencial en el valor de un terreno desde que se compra hasta que se vende, que es cuando se paga por parte del vendedor. Una exención de este impuesto libraría de abonar impuestos por el incremento del valor del terreno comprado. Y está tomando todas las decisiones para salir de la misma y para recuperar el empleo. Agradecer a los españoles. Pero créanme, es imprescindible tomar para salir, probablemente, pero estamos donde estamos. El gobierno sabe perfectamente a dónde va y agradece que los españoles así lo entiendan. Por último, quiero decirles que lo ocurrido ayer demuestra las ventajas de la cooperación dentro de la Unión Europea. A más Europa y a más integración y a más apoyo, sin duda alguna, mejores resultados para todos. Les dije antes, lo reafirmo ahora para terminar esta intervención inicial. Ayer ganó la credibilidad del euro. Ayer ganó la Unión Europea, ganó la posibilidad de que pronto en España se puedan reparar los niveles de crédito, son medios para mejorar la inversión y el empleo. Muchísimas gracias. Bien. Adelante. Muchas gracias, presidente. Quería preguntarle si con esta medida cree que se solventan ya definitivamente la desconfianza que puede haber entre los inversores hacia la deuda pública española, me refiero a la prima de riesgo. Y por otro lado, quería preguntarle cómo fueron esas conversaciones con el líder de la oposición, si cree que va a recibir un respaldo total a esta medida, o cree, por algunas voces que han salido dentro del propio Partido Socialista, si puede convertirse en materia de oposición política. Gracias. Mire, yo creo que la decisión que se ha adoptado ayer manda un mensaje nítido y claro. Y el mensaje nítido y claro es: el euro es un proyecto irreversible. Insisto, y lo he señalado antes, esto es muy bueno para el euro, pero es que es muy bueno para Europa y desde luego es muy bueno para España. Esto había que hacerlo. Hay países que lo hicieron hace 3 años. Hay países que inyectaron una gran dinero público en sus entidades financieras. Todo el mundo lo sabe. Está publicado, no voy a recuperar ahora los datos. Bueno, nosotros lo hemos hecho verde. Y lo hemos hecho con un INE crédito europeo. Las conversaciones, mire, llevo mucho tiempo este acto con perfectamente entendible. Nosotros sabemos que tenemos que reducir el déficit de las administraciones. Sabemos que no podemos gastar lo que no tenemos. Sabemos que hay que hacer reformas profesionales. Pero también sabemos que necesitamos dinero para capitalizar el sector bancario. Aparte de cual solo la parte tiene dinero. Para ello, el procedimiento. Procedimiento, menos mi opinión, que hay una línea de crédito por parte de los europeos a los bancos volverán. Yo estoy muy triste, creo que hemos dado un paso muy decisivo en unos temas más costosos como ese, como el tema financiero, de que vuelva a crecer. Con pensiones, como ustedes se puede figurar, he tenido desde hace tiempo con todos, unido fácil. Semana muy intenso, voy a hablar muchísima gente. Creo que al final Europa está a la altura de las ciudades y que eso es muy, muy importante para todos y luego para los otros. Sí, presidente, acaba de referirse a la ayuda como línea de crédito. El gobierno usted siempre ha llevado por bandera que es importante decir la verdad a los españoles y hoy todos los medios de comunicación no hablan de línea de crédito, sino de rescate de la banca española. Me gustaría saber si ha sido, si estamos ante un rescate o no y cuáles son las diferencias. Realmente lo que tendría yo que preguntarle a usted es la pregunta que me ha hecho al final. Yo no voy a entrar en debates nominalistas. Yo lo único que quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españolas que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Eso es exactamente lo que hay. Esto no tiene nada que ver con la exportación. Yo voy a entrar en otras situaciones de otros países. Esto tiene condicionalidad macroeconómica para nuestro país y hay condicionalidad para quien recibe el crédito, que son las entidades financieras. Pero entrar en debate, en fin, creo que no tiene ni el más mínimo sentido. Lo que hay es una línea de crédito para las entidades financieras españolas. Adelante. Gracias. Dado que el pago del crédito concedido por Europa supondrá un incremento del déficit, ¿piensa el gobierno adoptar alguna medida de ajuste más el pago de los intereses, me refiero, alguna medida más de ajuste o subir algún impuesto en los presupuestos que presentará en septiembre? Pues no, esto no afecta en absoluto al déficit público y, por tanto, los planes del gobierno no se cambian por esto, porque además, como les he dicho, no hay condicionalidad ninguna. Esto no afecta al déficit. Adelante. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Yo quería puntualizar un asunto que acaba de preguntar Carmen. Como dijo ayer el ministro de Guindos, que iba a repercutir en el déficit, aunque no nos pongan condiciones a España, pero si bien no van a asumir los impuestos, ¿qué quiere decir? ¿Que nos vamos a desviar un poco más del déficit previsto? Eso, por un lado. Y también le quería preguntar, la cifra de 100.000 millones es el tope que nos propone el Eurogrupo para que los bancos pidan lo que necesitan. La cifra concreta que vamos a pedir, ¿se sabrá cuándo? ¿Se conocen los trabajos de las auditoras externas? ¿Cuándo se va a conocer esa cifra concreta que se necesita? Gracias. Bien, en relación a la primera pregunta ya la he respondido, no afecta al déficit. Y en relación a la segunda pregunta, pues también la he respondido, aunque no hoy, pero respondo habitualmente, ¿no? El Fondo Monetario Internacional habla de 40.000 millones, pero hay dos evaluadores independientes. Cuando los evaluadores independientes nos digan su cifra, pues lógicamente ya sabremos en dónde estamos. Pero creo que es muy importante, porque así lo habíamos demandado nosotros, que el Eurogrupo, a pesar de que el Fondo Monetario hable de 40.000, hable de un máximo de 100.000. Eso es importante porque nos da un colchón, nos da seguridad y, lógicamente, el mensaje que se manda a los mercados pues es mucho más claro y contundente. Y eso responde también a una petición nuestra, que debo decir que también estoy reconfortado de que haya sido accesible. Adelante. Las malas hierbas no son tan malas si se fija uno bien. Crecen con el plomo en el arcén. Las alimañas no no van con saña como puede parecer. Siempre habrá que exceptuarle a usted. Alimaña usted con su estupidez en discursos de la talla 36. La geografía no me interesa ni la moda, no señor. El que inventa aquí soy ahora yo. La geología estudia fallas, no milagros, señoría. Tenga su corona de laurel. Qué gloria de ascender del valle al vergel. Hey, Mister España, oe, oe. Así es España, olé. Los antidisturbios de la policía irrumpieron este martes en la estación de Atocha en busca de alborotadores del 25S, en una actuación que incluso fuentes policiales consideran poco clara y difícil de explicar. En esa operación no hubo detenidos, según las mismas fuentes, aunque un portavoz de la Jefatura Superior de Policía aseguró que sí. Una vez allí, los agentes retiraron las vallas, mientras personas que estaban en las proximidades de la estación les lanzaban piedras. Unos 30 agentes de la UIP, Unidad de Intervención Policial, entraron a la carrera en el recinto de cercanías de Atocha disparando salvas, cartuchos de pólvora disuasorios, según el citado portavoz. Existen al menos dos vídeos con imágenes de esa entrada. Al final de uno de ellos, que dura más de 8 minutos y está editado, aparece un joven sangrando por la cara en la planta inferior del recinto y que se queja de haber recibido un porrazo sin motivo. La policía niega que disparasen pelotas de goma en la estación. Si dispararon cartuchos detonantes. En otra de las capturas, de 38 segundos, alguien graba uno de los andenes de cercanías desde la vía opuesta. Se oyen detonaciones y se ven antidisturbios persiguiendo a gente ayudados por los vigilantes de seguridad. Estáis locos, estáis locos. Sois unos bárbaros, les gritan a los agentes. Hay imágenes de personas que esperan un tren y que reciben palos, criticó este miércoles el diputado Ricardo Sisto, portavoz de Izquierda Plural. En efecto, en ambos vídeos se aprecia a los policías acosar a viajeros y forcejear con alguno de ellos. Hubo momentos en que asustaron a los usuarios. En el vídeo más largo, los agentes entran por los tornos corriendo y en el acceso a andenes, golpean primero en las piernas y luego en el trasero a un hombre. Se oyen más detonaciones y gritos. La cámara sigue a un agente hasta un banco donde un señor mayor que está sentado abraza a un joven y grita, ¡vergüenza, vergüenza! Mientras otro agente golpea con la porra a un tercer hombre. Tres antidisturbios se llevan a otro que pregunta a gritos, ¿pero yo qué he hecho? Después, dice mirando a la cámara que les habían golpeado. Fuentes policiales consideran, a la vista de las imágenes, que la irrupción de los agentes no está muy clara y consideran poco justificada esa entrada en la terminal ferroviaria. Your ball and chain till we downsize you away. Chocolate home is gone. come on, doesn't it make it three in a row? A que no dejen nunca de tener en mente que nosotros ocupamos el estrado, que nosotros tenemos la palabra, que nuestra es la voz que se escucha, que nuestro es el mensaje. Entonces nosotros, poseedores del mensaje, les aseguramos que nunca hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiéramos sido capaces de apuntarnos los méritos que en estricta justicia corresponden a los padres. Los padres, señores, buscan y adquieren los regalos, imputándolos a las respectivas economías familiares, pero de cara al mercado infantil, el mérito nos lo llevamos nosotros, los Reyes Magos. Con una inversión que se limita al mantenimiento de los camellos y a la compra de trajes lo suficientemente ampulosos como para lucir bien en las fotos, nosotros, los Reyes Magos, hemos conseguido que todos los ayuntamientos de España, Portugal y América Latina que celebran cabalgatas de reyes se vean obligados a pagarnos cuantiosos derechos. El esquema de negocio está claro. Los padres invierten y nosotros compramos los beneficios de su inversión vendiéndoles ilusión a los padres. Los padres entonces pierden dinero pero ganan ilusión, y nosotros ganamos dinero dándole nuestra ilusión a los padres. El quedarnos sin ilusión no es algo que nos importe. Llevamos 2000 años produciéndola, y como nuestro cinismo está fuera de toda duda, que si no, no estaríamos aquí, no nos importa vendérsela a cualquiera que pague por ella. Supongo que ustedes afrontarán la vida con el mismo espíritu, porque en caso contrario tampoco se sentarían aquí, en el foro de Davos. Apuntarse los méritos de otros sin ningún escrúpulo es vender ilusión, es vender sueños, es vender las estrellas de la Navidad a los niños. La ilusión de los niños nace de que sus sueños estén en el otro lado del escaparate y los Reyes Magos se los acerquen. La ilusión de los adultos es hacerse ricos. Es misión de ustedes llenar el mundo de ilusión y alegría. Pero recuerden, la ilusión se vende, no se regala. Ustedes han demostrado a lo largo de los años una gran capacidad de vender ilusión. Las Navidades futuras les están esperando. Nosotros, los Reyes Magos, también esperamos mucho de ustedes. Gracias anticipadas. No esperaréis aplausos ahora. Mira, chaval, en el foro de Davos fue un discurso muy aplaudido. Si no deseáis abrumarnos con estruendosos vítores, tened en cuenta que la policía tiene montado un sistema de intercambio de información muy eficaz a nivel europeo, ¿eh? Vosotros veréis lo que hacéis. Forma parte de la democracia la idea de ofrecer alternativas, pero en una democracia los ciudadanos han de responsabilizarse de las consecuencias de sus propias decisiones. Pues sí, la ideología actual considera al ciudadano lo suficientemente adulto como para elegir qué riesgos desea correr. Cuando uno creía que ya lo había visto todo, ahora resulta que los Reyes Magos se ponen a hablar como si fueran políticos. Muy señor mío, está usted muy equivocado, como siempre. Perdone usted, pero hablamos como si fuéramos economistas, que la política está ya muy desacreditada. Quod erat demonstrandum. Thank you. you forget your name? Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Yo, check the diagonal. 3 million gone, come on. Cause you know they're counting backwards to zero. Environment, the environment exceeding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado esta mañana que no habrá cambios en la legislación tributaria española para favorecer expresamente a ningún proyecto en referencia a Eurovegas. El ministro respondía en una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados a una pregunta del PSOE sobre los beneficios que el gobierno planea conceder a la empresa estadounidense Las Vegas Sands, que ha anunciado su intención de establecer un complejo de ocio dentro del que se incluyen varios macrocasinos. Montoro, eso sí, ha matizado que la intención del gobierno es la de hacer atractiva la inversión en España, y, por tanto, considera que hay que seguir mejorando toda la legislación. En el gobierno, tratamos de hacer atractiva la inversión en España. Entiendo que es lo que pretende también el Grupo Socialista, atraer a inversores y creadores de empleo. Y por eso tenemos que seguir avanzando, mejorando toda nuestra legislación, remarcó Montoro. La diputada del PSOE Rosa Delia Blanco, Terán, autora de la pregunta, dijo que el PP parece que está tratando la anunciada inversión de Las Vegas Sands y Eurovegas a su manera, y recordó que el empresario Sheldon Adelson, propietario del conglomerado, está siendo investigado en Las Vegas y Macao por actividades ilícitas en sus casinos. Dando por hecho que Alcorcón será el destino de la inversión del grupo de Adelson, algo que aún no está claro pero que hace poco ya dejó caer Esperanza Aguirre, la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid. Blanco aseveró que el proyecto del magnate pone al Alcorcón en la concreción de la economía de casino, la misma que ha provocado la actual crisis mundial. Montoro ha respondido defendiendo la industria de los casinos y pidiendo seriedad a la diputada en sus afirmaciones. Es muy importante la imagen internacional de España,